Diario del futuro. Veintiocho minutos pasaron de las 12 de la noche y seguimos aquí en Nacional Rock en Diario del Futuro. Como todos los jueves, está aquí de este lado del vidrio Matías Colombati, productor de este programa, para llevar adelante la columna con la gente de Mundo Villa que nos visita como todas las semanas. ¿Qué tal? Buenas noches, Nico. Buenas noches a todos. Estamos con Paula Steven, de Mundo Villa. ¿Cómo va? Muy buenas noches a todos. Y también le agradecemos a Mónica Ruejas, que es la presidenta de la Junta Vecinal de Los Piletones. ¿Qué tal, Mónica? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, hubo un debate en la legislatura. Tiene que ver con, fundamentalmente, dos leyes. La 3343 y la 3856. En teoría tendrían que ir una de la mano de la otra, ¿no? Pero, pará, la 3343, de alguna manera, es la urbanización de la Villa 31. Exacto. La 3856 es el traspaso de tierras de Nación a Ciudad, de los terrenos de, claro, la Villa 31 y 31 bis. Sí, sí, claro. ¿Qué pasó esta semana? Una sí, pero otra no. Bueno, sí, digamos, la ley 3343, que es una ley que viene avanzando del 2009, que fue gestionada por gente del barrio, por diferentes organizaciones sociales, arquitectos. Y es una ley que se viene como esperando el dictamen y hacerse efectiva desde ese lugar. El año pasado se estuvo discutiendo, se estuvo debatiendo, no llegó a ninguna solución, no le pudieron dar el dictamen. Y este año se volvió como a poner en la mesa de debate en esta semana. Y bueno, la realidad es que obviamente el bloque del PRO no quiso dar quórum, digamos, no hubo quórum para otra vez para la ley, pero sí para la 3856, que tiene que ver con el traspaso de tierras, ¿no? Mónica, vos estuviste en el debate, ¿no? Desde, sí, el comienzo, ya en aquel sí, comienzo, sí, donde, sí, empezó a discutir todo esto. Bueno, en primer lugar, vos lo dijiste, yo soy del barrio Los Piletones, pero estuvimos ahí acompañando, ¿no?, a los compañeros, a los delegados de la Villa 31, y como todo, fue una, para nosotros, totalmente, ¿no?, sentimos vergüenza, ¿no?, de gente que dice que representa, porque a través de la legislatura son legisladores, con una ley tan importante, porque se trata de la vivienda, ¿no?, de la cual se viene peleando hace mucho tiempo, y de una villa tan fundamental, que estamos hablando de la 31, una villa histórica. Y pasarse de esta manera es como un manoseo total. Una falta de respeto. Una falta de respeto, porque yo te digo, hacer una ley, chicos, a ver, esto se hace desde la necesidad del barrio. Dijeron, porque siempre están, o que ponen una cosa o la otra. Bueno, se organizaron, se pusieron de acuerdo y dijeron, hacemos una ley porque queremos que nuestro barrio, nuestra villa, se urbanice definitivamente. La ley está, ¿sí? Pero en realidad no se cumple. Entonces es nuevamente declarada la falta de voluntad política de crear y cumplir con una ley como es la urbanización de una villa. En principio puede tener que ver, Mónica, con la falta de voluntad política, pero es extraño que en una ley que tiene que ver con la, bueno, fundamentalmente con la urbanización de la Villa 31, no se avanza, pero sí se avanza en la que tiene que ver con el traspaso de las tierras del Estado Nacional a la ciudad. Sí, claro. Días antes de todo este debate en la legislatura, hubo al respecto unas palabras, ¿recordás las de Gabriela Michetti, sí, en el, claro, programa de Mirtha Legrand? Si les parece, las escuchamos para refrescar un poco qué dijo Michetti y después continuamos charlando de esto. Mundo Villa. La Villa 31 yo creo que es un lugar, es el único lugar de las villas que es muy difícil transformarlo en un barrio. Entonces mi sensación es que hay que darle el registro, o sea, hay que hacer la, ¿cómo se dice? Ay, no me acuerdo, la regularización dominial. Y entonces cada persona tiene su casa y su escritura. Lo que ha sucedido en otros lugares del mundo con esto es que como esos terrenos son muy apetitosos para el sector privado y para el sector, digamos, inmobiliario, lo que termina pasando es que se compran, el sector inmobiliario compra esos lugares y la gente puede comprarse con ese dinero una casa en la ciudad, en cualquier otro lugar. Y ese lugar se puede hacer, digamos, o para el puerto, o para, ¿no?, integrarlo al puerto, que podría ser, o hacer una cosa más, no sé, un sector de barrios para clase media. Es interesante todo lo que dicen. Dije, pero, me llamó la atención un pequeño comentario, ¿no? Sí. Que ella dice, bueno, pueden vender la casa y mudarse a la ciudad. Sí, como sí. Si la Villa 31 no formara parte de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, no tiene que pasar de largo esa oración de Michetti en la que dice que son terrenos muy apetitosos para el sector privado y el sector inmobiliario. Claro. Justamente por eso, tienen la ley en la que les permiten el traspaso de las tierras, pero no tienen la ley en la que los obliga a urbanizar las villas. Claro, es como que se pasan todo el tiempo la pelota, ¿no? Porque los terrenos son del Estado Nacional, entonces tiene que ocupar el Estado Nacional y siempre... Bueno, pero ahora, supongamos el traspaso de tierras se concreta, pero no están obligados a cumplir con la urbanización del barrio. Claramente esa frase de Michetti, de que son terrenos apetitosos para el sector privado inmobiliario, me imagino para los vecinos del barrio, debe ser incómodo como mínimo, ¿no? Sí, pensar... por eso digo, a ver, más que la palabra decir una oración, es la identidad que ellos llevan. La idea, claro. Es la idea clara que tienen sobre el tema de las villas. La postura, ¿no? Exactamente, sí. La postura. Porque lo mismo pasó con Rodrigo Bueno. O sea, la zona, el lugar, mucha importancia, pero con otro objetivo para ellos. Claro. ¿No es cierto? Y vuelvo a decir, es una vergüenza, pero es bueno, porque cada vez van mostrando con mucha claridad no solo ya una falta de voluntad, sino la identidad propia que tienen ellos hacia nosotros, hacia los que vivimos en la villa y que peleamos profundamente de querer vivir mejor, porque, como decimos, hacemos los deberes, o sea, nos organizamos, vuelvo a decir, que es muy difícil, es muy difícil organizarse y trabajar sobre una ley. No la cumplen. Pero llega algo tan importante, que eso sí la van a cumplir, como la democracia, que esta vez no nos tenemos que equivocar. Esta vez no nos debemos equivocar. Y además que le han puesto el cuerpo y han demostrado que se puede urbanizar la villa, porque se han organizado y han hecho planes en función de eso. Digamos, la falta de respeto también pasa por ahí. También quería como comentar esto de que no es nuevo, porque está también la ley 148 que... tiene 15 años de atraso, digamos, y que tampoco la cumplen. Así es. Bueno, esa yo fui parte, hemos caminado, golpeado los 60 legisladores para lograr que se crea esa ley, ¿no?, y se apruebe, pero tampoco se cumplió. Y hoy por hoy decir, a ver, 31, vamos zona sur, Piletone, 10 manzanas, 3 calles fundamentales, y tampoco se cumple, ¿me entiendes? Claro. Entonces, donde puede ser una prueba piloto de poder demostrar que una villa se puede urbanizar definitivamente, ¿me entiendes? En la Villa 31 y 31 Bis, ¿de cuántas personas estamos hablando? Cerca de 50.000, no tengo la cifra exacta, pero 50.000 personas ya a esta altura deben estar viviendo ahí. Que pueden comprar sus terrenos en la ciudad si quieren, ¿no? También. Es una ciudad que además tiene un déficit de vivienda muy importante fuera de lo que es el problema de las villas, digamos. También no es una ciudad que tenga una oferta de vivienda que se pueda expandir mucho hoy en día, al contrario. Y que además tiene un presupuesto que está destinado especialmente para eso y que se mal utiliza, ¿no? Como hemos estado viendo en estos días también, el tema de los recortes presupuestarios a los fondos destinados para las villas que se van en un desfile de modas, que no me parece mal un desfile de modas con esto, digo. Trajeron también el testimonio de uno de los vecinos del barrio. Sí, recopilamos, hicimos recopilando un... Recopilando testimonios. Sí, para la contracara. Mundo de villa. Lo que yo quiero acá es que se urbanice el barrio y que todos tengamos los mismos derechos que de la sociedad, que lo de afuera, que Recoleta, Palermo. La urbanización es calles asfaltadas. La ambulancia que llegue, que nunca llega la ambulancia. Queremos cloacas. Luz, teléfono, agua potable. Queremos vivir como personas, no así en este sentido, como está todo esto. Y la falta de organización también es entre la luz que se me corta cada rato, se me queman los aparatos electrodomésticos que a nosotros nos cuesta comprarlos. Yo pagaría mi luz, mi agua, mi gas como corresponde y no estaríamos, como siempre dicen, ah, mira, las villas tienen luz gratis, agua gratis, todo gratis. Nos conviene pagar la luz porque así la luz es continua, no se nos corta, igual que el agua. Nos cuesta más pagar la garrafa que pagar el gas natural. Creo que mejor es que el barrio se una para que el dictamen se cumpla y así somos como un barrio juntos y unidos. No le pedimos que no bajen cosas, que no traigan esto o lo otro. Nosotros queremos la organización en el barrio, en la villa y nada más. Pido que se haga una realidad y no palabra acá, palabra allá, porque del dicho al hecho hay mucho trecho. La palabra de algunos vecinos argentinos y extranjeros. Digo esto en relación también a lo que dijo Gabriela Michetti, sí, también en el programa de Mirta Legrand, que dijo, en las villas hay muchos peruanos que no deberían estar. Que no deberían existir. No deberían existir. ¿Así dijo? Así lo dijo. Yo no miro el programa de Mirta Legrand, perdón. No. Había escuchado el audio mucho, de la otra parte. Te perdés mucho. En otra época, cuando estaba todos los días al mediodía, lo enganchaba. Almorzabas con Mirta Legrand, realmente. Almorzabas con Mirta Legrand, pero los domingos es ahora, la verdad, que tengo almorzás con otra gente. Hacer como tener resaca. Y... No, pero el problema es que estos personajes se despachan estos programas donde supuestamente no los ve nadie y los invisibilizan. Los blindan los grandes medios y nadie se da cuenta de las barbaridades que terminan diciendo. Sí, que refuerzan un poco el sentido común y el prejuicio que hay hacia las villas, digo, de la gente que vive, de lo que quiere esa gente, de los deseos, los sueños, todo. Y además que es algo, perdón, ¿no? Que no es algo que se está discutiendo en abstracto, sino que en estos 6 años que lleva el PRO gobernando la ciudad, se ha visto muy claramente. El caso más gráfico fue el del Indoamericano en su momento, se saldó con muertes incluso, pero que nosotros lo vemos cada jueves cuando vienen ustedes y nos enteramos a través de medios alternativos, porque los grandes medios no lo dan, pero que es una problemática habitual no solo en la 31, sino en todas las villas de la ciudad de Buenos Aires. Sí, tal cual. Esa es la falta también de que no quieren urbanizar la villa, pero tampoco se ha creado una sola vivienda durante estos 2 periodos que está cumpliendo este gobierno, o sea, 0. Y al decir ahora, viven peruanos, viven todo, o sea, directamente, bueno, listo, quieren eliminarnos. Esa es la palabra, bueno, que crean una ley y que lo eliminen directamente, si pueden, pero... O muchas veces decimos, a ver, creamos leyes y como la ley 148, desde que es la ley madre, cada barrio, la 1114, también se ha organizado para crear una ley. Entonces, cada villa crea su ley, pero tampoco la cumplen, o sea, de acuerdo y a la magnitud de cada uno de los sectores o de los barrios en los cuales nosotros vivimos. Es Mónica, lamentable. ¿Cómo continúa esto? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Vuelvo a decir, el primer paso que nos queda es pensar bien y para elegir a los legisladores, ¿sí? Y el otro paso es continuar luchando. Estamos demostrando que nos estamos uniendo y organizando cada vez más y que va a venir un cambio real, va a ser desde lo que ellos menos piensan, que es de la militancia social, de los dirigentes sociales, que hemos demostrado la verdadera capacidad de unirnos y trabajar profundamente desde el lugar de donde nosotros vivimos. Bien. Les agradecemos como siempre. Muchas gracias a ustedes. Continuamos la semana que viene con la columna de Mundo Villa. Paula Steven, todo lo que tiene que ver con Mundo Villa, pueden ingresar a mundovilla.com. El portal web, ahí se van a enterar de todo lo que muchos no les cuentan. Y también gracias a Mónica Rojas, que es la presidenta de la Junta Vecinal Los Piletones. Muchas gracias. Por favor, muy agradecido a usted.